Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña, bueno, un cómico top level. De verdad. O sea, yo estoy súper emocionada porque aquí en los estudios de Agora Sol Radio está el gran Agustín Jiménez. Hola, muy buenas noches. Gracias, gracias. Me gusta mucho el gran. Eres el gran. Bueno, sí, sí. El sí. Más grande. Bueno, de estás España. Ahí. Yo estoy ahí en el circuito. ¿Cómo es el macho ibérico, no? Ah, el primer monólogo así que se emitió. Tenía otros monólogos anteriores, pero el que parece ser que lo petó en el Club de la Comedia. El primero que hice en el Club de la Comedia de. Sí, el macho español. El macho español, el macho español. Ya te lo puse. Sí, pero la gente lo llama el macho ibérico. Y esto es curioso porque es un. Ha pasado el tiempo y todavía la gente lo recuerda y tal. Y me hace mucha gracia porque muchos hombres ven como un homenaje. Y las mujeres enseguida veis la parodia. O sea, porque, claro, yo siempre dije, aquí voy a parodiar yo, que con este aspecto, pues a un blanco hetero, tal macarra y tal. También se acababa un poco de sacado de mi barrio, ¿no? Es un personaje de los que había en mi barrio que eran así al hablar. Y esto lo hacían de cuentacuentos, cuando contaba cuentos. O sea, que te recordaba a alguien cuando tú estabas haciendo este personaje. Sí, no, son varios. Es un compendio. Está inspirado en varias personas con las que yo. Con las que se convive en mi barrio. Mi barrio de primeras, cuando tú te. Tú ahora me oyes hablar así, pues muy, muy correcto y muy formal, pero cuando de primeras estás en la fiesta, estás en Hortaleza, el primer acercamiento es muy, muy tribal, muy, sí. Si los antropólogos lo estudiaran, sacarían bastante chicha de todo esto. Entonces te miras y empiezas, y se habla muy macarra, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo estás ahí? Bueno, aquí con la peña, tal, aquí, muy machote, hasta que luego se relaja y todo vuelve a la normalidad y se vuelve a hablar normal. Pero como, estabas una vera, vamos tirando, qué fuerte, que está a tope, ¿no? Que estás bien tú, ¿eh? Estás más gordo que te. Sí, ¿no? Y ella dice, sí, tu madre, mi madre bien, la han operado y tal. Y cambia el tono, ¿sabes? Pero eso está sacado de ahí. Y yo contaba cuentos pues creo que por la calle Libertad, y uno de estos cuentos era el macho español, porque se hablaba de brujas, se hablaba de personajes imaginarios que se creían que ya no existían, y entonces yo iba vestido de negro como todos los cuentacuentos de la época, entonces me abría esto y salía los collares de oro, y ponía una chaqueta y decía, el macho ibérico, entonces hablaba de este personaje como, pero además que era como un análisis, yo soy muy fan de la antropología y me parecía un análisis muy, muy certero en esto. ¿Y de qué barrio eres? De Hortaleza. Ah, mira. Del distrito Hortaleza, sí. Hortaleza, Manotera, La Uva, toda esa zona de Santa María, sí. Bueno, mi pregunta habitual en este podcast, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí. Bueno, pero sea antes. ¿Te han hecho o es una sonrisa natural? ¿El qué? Los dientes. ¿Los míos? Sí. Son míos. Y de hecho tengo que ponerme más, tengo que ponerme muelas. Tuve un problema, me dijo alguien, no tiene muelas. Digo, ya, ¿y ahora cómo le explico a esta persona? Que, claro, tengo que ponérmelas, pero estaba tomando un medicamento para el corazón que me deterioró las muelas de aquí. Pero, ¿no sabes? Estuve como tiempo actuando en teatro, echándome odamida. Esto lo recomiendo a la gente. La odamida es como una especie de alcohol muy fuerte. ¿Sí? Sí, es una especie de colutorio, pero es súper fuerte. Hay que rebajar, pero te lo es para el dolor inolotil. Porque yo tenía los nervios al aire, estaba pasando. Oh, sí, fue una época que me arrancaron todo y ahora tengo que ponerme los tonos, que me dan pavor. A mí me da mucho miedo, pero son míos, sí. Son, bueno, felicidades, no. Porque hay mucha gente que los tiene hechos. Ya, pero ahora tendré que ver con las muelas cómo encajamos para que. O sea, ¿tú unas ganas de comer frutos secos? La verdad es que yo este podcast no lo hice, no le puse ese nombre para averiguar los dientes de la gente. Pero está muy bien, es un concepto. Además, es que los dientes dicen mucho de una sociedad. Por ejemplo, la británica tuvo un tiempo que lo del dentista lo obviaba. Ahora ya no, pero una época que sabías quién era, qué película era británica o norteamericana por los dientes. Fíjate, te estoy diciendo. Podría ser. Pues vas a enseñar los dientes y los nervios también. Odamida, lo recomiendo. Es un truco. No, yo siempre lo recomiendo llevar para llagas de boca y tal. Es una cosa muy fuerte. A ver, no todas las farmacias lo tienen. Yo creo que lo van a retirar. Tiene odamida, por favor. Bueno, y ahí habrá gente drogándose con odamida. La odamida tiene mucho alcohol. Claro. Tiene bastante. Es como una especie de colutorio, ¿sabes? Estos colutorios rojos, así que normalmente Oraldine, esto te lo tomas y es suave. No, esto tiene un cuidado, rebájalo con agua. Pero si lo tomas solo y te dure mucho Estoy haciendo recomendaciones de salud como un señor mayor. Y esto, os juro que esto va a ayudar mucho, hombre. Bueno, es que aquí se viene a todo. Aquí se ríe y se aprende todo. Sí, no. Y se enseña. Sí, es increíble esto. We'll be right back. por aceptar la invitación. No, encantado siempre que me invitan. Me encanta que estés aquí. Bueno, mucha gente te conoce, pero a lo mejor hay alguien por ahí que no, claro, te conoce, que esté viendo este podcast, lo esté escuchando. Y entonces, a mí me gustaría que nos contaras de una forma muy resumida, porque tú tienes una trayectoria muy larga, que no solamente eres cómico, eres actor, eres payaso también, ¿no? Sí, he hecho casi todas las disciplinas artísticas. La disciplina de la comedia. Sí, que tienen que ver con las artes escénicas, sí. Entonces, es bueno, más o menos un resumen muy cortito de cómo fue que llegó el arte a tu vida. Yo quería ser dibujante de TVOs, eso es una cosa que yo quería hacer. Yo, de hecho, se me da bastante bien hacer humor gráfico solo. Humor gráfico, bueno, se me da bastante bien, lo digo yo, pero bueno, he publicado alguna vez. Pero yo quería ser dibujante de tal. Luego lo que pasa es que no me di cuenta que entre mis hobbies estaba lo de hacer actuar en teatro. Mi madre era una persona... Es una persona, pero que en aquella época se echó a la espalda todo el tema de los barrios, pues como aquí, ¿no? Las asociaciones de vecinos de barrio eran muy fuertes y muy potentes en los años 70, 80, y ella se hizo cargo de grupos de teatro, y yo me metí allí como, pues a mi madre me decía, me falta uno. Y yo, mi madre, además siempre a mi madre le encantaba yo mucho, decía, lo haces muy bien, sí, hijo, pero no te creas que era una persona, decir, hijo mío, no, era una cosa como habitual. Yo creo que de ahí nace, o sea, luego alguien te dice ya que, ¿por qué no te dedicas a esto? ¿No? ¿Por qué no haces una formación reglada? Y ya entré, pues estudié arte dramático así en la escuela superior. Y pues en la licenciatura y tal. Y luego lo que tienes es mucha formación buscando en muchos sitios. Y a partir de ahí la comedia, pues hacer monólogos, yo creo que todo lo que tenga que ver con el espectáculo, con el mundo del espectáculo, la variedad y la comedia me interesa. Entonces, ¿y cómo llegaron los monólogos a tu vida? Ay, pues te lo contaba antes, off the record. No, así de cuentacuentos. Estaba de cuentacuentos. Estaba muy de moda en los 90 los cuentacuentos. La gente se acordará en los locales magos y cuentacuentos, ¿no? En los cuentacuentos íbamos de negros, hacíamos narrativa oral escénica y te daba, eras una vez, eras el que se era, un día, tal, contaba. Lo que pasa es que a mí ese estilo me gustaba, pero también me gustaba mucho contar mis historias. Pues contaba de Galeano, de tal, de mucha gente. Y me las escribía y se reían mucho. Y entonces yo creo que de ahí surgió un poco, porque a la vez estaba haciendo el canal Paramount Comedy, llegó a España nuevo, y buscaba gente también. Y alguien me dijo, oye, me están buscando. Yo me acerqué allí por todo el morro, o sea, ni siquiera pedí cita. Dijiste, hola. Sí, me acerqué como, no sé si, yo creo que fue la actitud también, ¿no? Y me acerqué como si fuera que era profesional. O sea, para mí, realmente yo ya era un profesional. ¿Y dónde los hacías? ¿En locales? En locales, sí, en el otoño, en la flauta mágica. Si habéis ido a la flauta mágica, el dueño se acuerda. Sí, iba allí de cuentacuentos. Sí. ¿Y notas alguna diferencia entre el público de cuentacuentos con el público de... Yo creo que el público, fíjate, esto es una cosa, yo creo que el público está dispuesto a que si tú cumples unos mínimos de técnica, de que esto se escuche bien, sea divertido y tal, el público está dispuesto a que tú le ofrezcas cosas. Es decir, no difiere, yo creo que sí hay una diferencia, obviamente, en el stand-up siempre considero que tiene la parte vivencial, y es otro tipo de tal, pero yo soy como muy fan de la comedia en general. Entonces, si tú, a mí el cuentacuentos me lo entendía también como comedia, aunque algunos no, otros contaban otros relatos, pero yo lo entendía más así. Entonces ahí podía ser una noche de cuentacuentos, podía haber de todo, podía haber un cuentito que te tocara la fibra. Yo era más, siempre los tiraba a comedia, y de hecho me di cuenta que tenían bastante éxito. Pero también como autor, que era lo que a mí me gusta del stand-up y de esto, que es que por el cuentacuento puedes coger cuentos de otros relatos y tal, está muy bien, porque también puedes coger cosas de como digo yo, el mester de juglaría, gente de la historia que te cuentan, pero el stand-up a mí me parece... Yo creo que me parece que tiene muchas vertientes, tiene muchas cosas para hacer, o sea, es decir, no solo el relato que tú cuentas, sino también las imitaciones, las parodias, todo que sea, hay tantas cosas, ¿eh? El exagerado, ser exagerado con tu vida, o sea, poder contar partes de tu vida. Yo cuento, todos mis monólogos tienen que ver con algo que ya ha ocurrido, ¿sabes? O sea, que ya tú practicabas casi el stand-up antes de el stand-up no conocíamos más que Seinfeld. ¿Fue como una transición, una cosa así? Lo único que nos llegaba aquí era Seinfeld, la serie, y este tío simplemente luego quitaron la parte en la que hacían monólogos en la serie, que era como una especie de introducción. Después la ponían al final, ¿no? Sí, pero... Al final, pues claro, el stand-up se dejó más a un lado en esto, pero no vimos nada. Aquí teníamos pues los referentes que teníamos. De hecho, muchos cómicos de mi generación heredábamos los cómicos de tus padres, los que escuchaban tus padres. Llegaban ecos de sitios y nos buscábamos la vida. Los que si nos gustaba la comedia, nos buscábamos bastante la vida. Entonces, por ejemplo, nos llegaba yo era muy aficionado con otros como a Lelutier, al grupo Lelutier, pero muy aficionados, y representábamos cosas sin haberlas visto. O sea, teníamos, por ejemplo, la cantata de Don... ¿Y que las escuchaban? Sí, no teníamos ningún vídeo, solo nos llegaba una cinta no de había alguien. YouTube, no, había... no, no hay nada de esto. Entonces, claro, de hecho, te voy a contar una cosa. Fuerte. Sayago, que es un compañero de toda la vida, que trabaja ahora en Rock FM, es uno de los locutores de Rock FM, él y yo, cuando éramos jovencitos, a una persona que tenía satélite, que tenía las por aquellas antenas satélites que había antes, esa, había una persona que tenía, que lo tenía en su chalet y tal, y esto es, le pedíamos que nos grabara Galavisión el Chavo del Ocho. Entonces, al final de semana quedamos con él en plan contrabando y nos daba la cintita de VHS para ver el Chavo del Ocho. Y nosotros, quien le gustaba cada comedia, te digo yo que se te buscas el sitio. Claro, aquí crecíamos... Pero bueno, cansado. ¿No crees que a lo mejor eso hacía que la comedia fuera incluso más auténtica y autóctona, ¿no? Porque ahora estamos como tan contaminados de tantas cosas. Sí, que a lo mejor... lo que había defectos en el propio arte de la comedia, es decir, en lo que se entendía por comedia. Y no difieren ahora, ¿eh? También empieza a haber, hay los mismos defectos, o sea, el pueblerino, el personaje del pueblerino, el cierto racismo en los chistes, que dicen ahora, no, pero sí, los chinos. Con los chinos tenemos vía libre. Pero todo el mundo chinos, se puede meter. Claro, es alucinante. Claro, que creo que los chinos están diciendo, venga, otro. Como todavía los chinos no van a los shows de comedia. Claro, exactamente, tío. Y además, los chinos, que yo, es el pueblo que tomo, cuidado con los. Me encanta esta frase de cuidado con los chinos. Y yo, pero si los chinos no han hecho nada nunca. Quiero decirte, ha hecho más Estados Unidos, otro país o Inglaterra por liarla que los chinos. Tú dices, espera, que los chinos fueron. Bueno, la verdad es que dentro de lo que cabe. Están un poco a su bola siempre, ¿no? Pero bueno, que este es el concepto del miedo. Bueno, a lo que voy, de las cintas que le dábamos nosotros eran chistes verdes, chistes muy sexistas, siempre pasaba. De hecho, alejaba bastante a la mujer del chiste. O sea, esto, yo creo que las señoras iban con su marido y decían, bueno, pues otro chiste de Puticlub, otro chiste de... Sí, es que era así, de él llega borracho, jaja. O sea, y esto era... Pero igual yo creo que las mujeres nos hemos reído también de todo eso. Sí, lo que pasa es que aquí crecieron, o sea, pero tú te alejas, o sea, es decir, tú el chiste, yo sé de claro, mucho, te sientes menos identificada. Claro, también, totalmente porque... fuera, pero que todos los chistes acaban, o las mujeres eran unas sucias sueltas, acababan siempre, los chistes siempre acababan que ya están, los gays, que bueno, que tal, que querían, buscaban tal, y todo eran chistes de gay para poder hacer la pluma, todo era un pretexto para poder hacer un acento y tal. Entonces, eso por suerte. El acento y la pluma. El acento con la pluma y voy a hacer un podcast que se llama así, el acento y la pluma. Porque a mí, por ejemplo, mi mujer me dice muchas veces, cuidado, que estás haciendo apropiación cultural indebida. Me gusta mucho eso que dice mi mujer, porque muchas veces hablo en andaluz, adrede, para decir, esto no me entra, pero si lo hago en andaluz, dice, ni se te ocurra, ya es andaluza, ¿no? Dice, eso es apropiación pero cultural. Pero se te dan muy bien lo de los acentos y todo eso, ¿no? Sí, procuro, lo que pasa es que creo que es algo que se tiene que trabajar para no caer en los clichés. Creo que es una... O sea, si tú tienes que hacer de colombiano, pues intentas un poco, siempre es decir así, pero claro, tienes que aprender las cosas, ¿no? Por más que mexicano, pues estás como soltando. Qué bueno, me ha gustado. Sí, bueno que estuvieron, ¿sabes? Está como fuerte. ¿Sabes? No, ya venezolano, tiene como bueno, ¿no? ¿Sabes? El argentino también me ha gustado. Sí, sí, sí. El venezolano todavía no te sale tan bien. No, pero es que tú tienes un no te sale también. Sí, así es que yo aquí tengo hemos recibido. Un acento raro también. Mira, escucha una cosa, es curioso porque cómo recibimos muchas veces los clichés, ¿no? Cómo nos quedamos con un solo personaje y eso es Venezuela. Nosotros lo que nos pasa aquí es que Boris Izaguirre y los es culebrones. Boris, pero Boris es súper venezolano. ¡Ah, qué fuerte! Están ustedes haciendo, pero claro, doctor. Boris es caraqueño, o sea, del claro, centro. Y nosotros recibíamos los culebrones venezolanos y aquí sentíamos un poco eso. Alfonso Humberto, no sé cuánto. Entonces, claro, pero es toda una exageración. Es decir, sí, bueno, a mí los culebrones ya es exagerado. Sí, todo. No, de hecho, lo que me sorprende es cómo hemos cambiado. O sea, que siempre pasa, ¿eh? Esto ha vuelto a ocurrir ahora, pero con series turcas. Entonces ahora las series culebrones son turcos. Sí, están todo el mundo enganchado con pero las creo, telenovelas y desde turcas. Aquí se lo digo a los actores, creo que es por el doblaje. Porque todo el rato es música incidental y doblaje. Música, todo el rato es chan, chan, chan, chan. Y luego que chan, se chan, visten chan, muy chan, guay. Eso sí. Tienen unas ropas, son unos turcos. Trajes que tú dices, wow. No vayan al que baja a buscar a estos, no están. No están. Es como estas cosas, cuando mandamos nosotros al rey y al presidente, Shakespeare debe decir, joder, los españoles son altísimos. No, no son así, no, no somos esos. No, pero sí, sí, a mí me encanta por el doblaje, por todo el rato es como, pero tú el otro día no robaste, tal, tal, todo el rato es como un doblaje muy, muy, muy intenso. Muy, muy intenso. Yo creo que a mis padres les tiene enganchadísimo. Pero bueno, esto nos llevaba a al mundo de la comedia. A mis suegros los tienen súper enganchados y después yo cuando voy allí me engancho con ellos. Sí, sí. Y luego tenemos una tertulia de qué es lo que pasó. Pero no y lo pasa, que yo veo que el avance es lento, o sea, no avanzan cosas, no van pasando. Es que todo son tierras, riqueza, envidias y sí, tal. Sí, todo es como lo mismo. Me gusta mucho el mensaje ese de, si eres rico lo vas a pasar mal, ¿eh? No seas rico, no seas rico. Sí, es verdad. Sí, era, aquí había una serie hace muchos años, era un megaculo, pero se llamaba Los ricos también lloran. Se llamaba así, Los ricos también lloran. Ay, pero ¿cómo no quieres llorar frente a la Torre Eiffel? Con... Claro, claro. Decía, los ricos también lloran. Y luego decía alguien, ay, los pobres lo no mejor. Hacemos otra cosa. Pero sí, no, no. Esa, yo he estado viendo series de... Me gustan mucho estas series de grandes familias, porque aquí hemos crecido también con eso. Cuando éramos jóvenes también teníamos... había como grandes familias norteamericanas de petroleras, de negocios, de lobbies. Era los Colby, Dinastía, Dallas, o sea, Falcon Crest. Todo esto eran familias ricas. Entonces, sí. Nosotros vivíamos siempre con... Míralos, como pues, no te, y claro, me gusta mucho el mensaje subliminal de no seas como ellos, porque mira qué mal lo pasas. Como diciendo, no anheles esto, no tú en tu puesto, pero era muy divertido. Sí, sí. Y esto era por lo del tipo de humor que recibes. Vale, sí. Pues no sé. Bueno, los gustos de los tipos de humor, las referencias ya sí. Ha contado bastante. Sí, las no, actuales pero sigues teniendo como. Tengo a Familia y Cansado como alguien, como porque he crecido con ellos y he conocido, o sea, para mí no han siempre han mantenido una cosa que adoro de la comedia, que es los payasos. O sea, han conseguido reciclar la idea de payaso, la reciclaron maravillosamente y entra y siempre, o sea, lo adoro eso, es que no puedo. Con desaparecido Pedro Reyes también era un personaje maravilloso, Pedro Reyes. Que es que Pedro Reyes me lo han nombrado tantas sí, veces. Sí, es que tenía un alma de payaso también impresionante. Era una persona además que leía el referente rápidamente de qué estaba ocurriendo aquí y él decidía tomar una decisión de otra realidad paralela, ¿no? Era algo. Y he trabajado con él, he ido de gira. Y era maravilloso, era una gran persona también. Sabes que luego esto coincide. Entonces, claro, yo lo referí, tengo a los charantes como gente que también parecen venidas, pues como se decía de los Monty Python, que también son otro referente, como que vienen del futuro. Ellos han visto y han sabido responder también a una demanda. Vaya semanita para mí, como tener un conflicto tan grande como el conflicto vasco y vencerlo a través del humor, o sea, es decir, olvidarse de, o sea, llegar a hacer humor en esas condiciones. Toda la gente de también en Cataluña me gusta mucho que se siga haciendo parodia, o sea, la de Polonia y Cracovia, uh-huh. Porque no, la parodia ha empezado a desaparecer, o sea, sí. Los guiñoles, aquí teníamos guiñoles también, los guiñoles, que eran como los Spitrimeis estadounidenses, y se parodiaba políticos, pero se intenta por todos los medios, la parodia ha quedado reducida casi a una anécdota, o sea, parodiar o satirizar a un político se ha intentado quitar de los medios, o sea, como es algo que no se hace, cuando realmente... se fastidia bastante más, es una de las cosas, la parodia. ¿Tú crees que un político se molesta más sí. De este tipo sí, de sí, si eres de certero, contenido? Sí, si te quedas en el tic o en la superficie, no. Pero si eres certero, si vas, sabes perfectamente, le das contenido a tu comedia, ocurre. Por ejemplo, en el libro este, creo que es La sonrisa caníbal, me parece, no me acuerdo el autor y que me disculpe. Uh-huh. En este libro se habla de esa parte en la que Chaplin hizo El gran dictador y Hitler vio la película dos veces. Una y otra al día siguiente. No, es raro, porque que la veas una vez vale. Que dejes pasar un tiempo. No. Bueno, la vuelvo a ver mañana porque la vi mañana con por, dudas. Exactamente, eso es lo que pasó. O sea, quiero analizarla. Este cómico me ha pillado el truco. Es como pasa ahora con mucha gente que ha sido ultraderecha y tal, que sabes perfectamente que está copiando modelos y tics de Mussolini, de cosas, de conceptos, de hablarles a las masas con unas frases. Tal. Entonces, si sabes leer todo esto. Pero eso. Por eso te decía un poco lo de Cracovia y Polonia, que admiraba mucho que todavía siguen parodiando a los políticos, o sea, a Feijóo, a Pedro Sánchez, tal, uno tras otro, además con mala leche. Y la gente se molesta, y digo, sí, pero es que es así. Es como tiene que ser, además. Sí, es una cuestión, simplemente necesitamos esa comedia. Y ha habido épocas que en la antigüedad que ha sido mucho más cruel, las bufonerías han sido mucho más crueles, siempre sí. Han sido así, siempre ha sido, la gente iba a ver las comedias para ver qué contamos de la actualidad, ¿no? ¿A quién parodiamos? Y entre mis referentes, como te dije antes, Lelutier también. A mí Lelutier sí, me encanta. Lelutier porque, claro, yo considero la comedia como una disciplina musical. igual que dentro de las ramas musicales. Sí, porque tú tocas instrumentos. Sí, y... pero he entendido que el oído, o sea, es decir, que cuando tú coges... o sea, decir, dices de pronto, pues tengo un género musical, ¿no? Tengo, hay muchos tipos de género, música popular, música folk, música tal, música clásica, lo que sea. La comedia, para cuando se ejecuta bien, podría hasta partiturarse. O sea, podrías coger una partitura y decir el volumen, el tono, la pausa justa, tal. Todo, nosotros sabemos. Dice, ¿por qué hoy no me funcionó? ¿Por qué hoy no me funcionó si el otro día me funcionó? Y si nos grabáramos, diríamos, espera, que cuando fui a rematar, lo maté la pausa a medias, ¿sabes lo que te digo? Y entonces le ocurrió aquello que te dije, esa tontería que no tiene chiste, que tal, pero ya tiene un atrapado, y eso es música. Entonces, claro, la comedia, mis respetos, ¿sabes? Y Lelutier lo que hace es combinar dos, o sea, los instrumentos inventados también, claro, está muy claro, guay, o sea, pero sobre todo me gusta mucho los roles, es decir, viene alguien con un traje, son unos concertistas, pero tocan bien además. Entonces, sí, entonces ahí hay una cosa, por ejemplo, que se llamaba aquí, dentro del género de los payasos, el excéntrico. Uh-huh. Una categoría de excéntrico, y el excéntrico es el payaso que toca instrumentos. Entonces el payaso puede liar y tal, pero siempre hay un momento que toca bien. Entonces eso me gusta mucho de la payasería, ¿no? Por ejemplo, por eso creo que la música es cómica, o sea, la música en comedia es un recurso igual que el sonido. Sobre todo yo trabajo mucho el sonido, o sea, el sonido en vivo, haciendo ruiditos y tonterías, pero porque es una cosa... que es necesaria. No, y a mí me gusta mucho lo que hiciste el día que estuvimos ahí en Onda Cero, sí. ¿No? Que estuviste con música, haciendo voces. Ah, sí. Fue no, siempre. Divertidísimo. O sea, siempre. Me la paso muy bien escuchando. Claro, yo creo que la radio, por ejemplo, tiene que tener... en la radio puedes hacer radio, y es decir, puedes hacer comedia con el propio género de la radio. La radio te permite que ocurran cosas... más surrealistas que en una televisión, en cine, porque cuesta más dinero. Pero aquí puede aparecer un avión de combate y escucharlo pasar varias veces, y es un audio que estamos poniendo, pero claro, bien puesto y tal. Y luego a mí me gusta luego hacerlo en directo, entender que la gente vuelva otra vez un poco a ese teatrillo antiguo, ¿no? Y era una cosa que hacía yo mucho en teatro, hacíamos los ruidos en vivo. Ten en cuenta que yo se lo explico a la gente también muchas veces, pero por cuestiones, o sea, no soy una persona que le guste mucho el tema de la nostalgia, decir, bueno, antes en mis tiempos, tal, pero estamos olvidando una cosa, que muchos de nosotros no teníamos megafonía, no sé si me explico, no teníamos el acceso a la música de tal manera, algo para poner música, había que, tú no te puedes, la gente romantiza mucho el concepto de me voy a dejar un radio cassette de doble pletina que lo ha visto en los 80, uh-huh. Eso no es verdad, o sea, eso te lo pueden quitar en mi barrio, no lo puedes bajar a la calle, es decir. Entonces, la gente tocaba instrumentos mucho, porque si tú te bajas una guitarra ya tienes la música. Si no tenemos reproductores de música como ahora, que tú colgas un altavoz de Bluetooth y tal, genial, en un momento dado. Entonces, claro, todo eso creo que conforma bastante la idea que tenemos, que tengo yo de la música así, o el sonido real, que desde donde se oye, ¿no? Porque lo hemos hecho, lo hemos tenido que hacer en la radio. Yo trabajaba en una emisora de radio y lo hacíamos en vivo, el ruido de la puerta, lo hacíamos con una cinta de mega magnetofónica y hacíamos... tirábamos de ella, ¿eh? Aprendíamos a hacer ruidos con la boca, con eco, sobre todo con reverbs y tal, ruidos de cosas. Entonces, claro... Pero antes, es que te digo que es que no había, no puedes bajarte un altavoz a la calle, no había un altavoz para bajarse a la calle, no había un medios, ¿no? Es decir, y eso, por eso es muy importante saber reproducir tu propia música, o tu propia, con una guitarra, con no sé qué, ¿no? Pero ahora, yo estoy encantado con esta época, o sea, yo flipo, me encanta que haya tantos cachivaches para hacer ruidos y poderlos llevar a todas partes. Y todos tan pequeños, todos, además. Son geniales, sí, ¿no? Entre más pequeño quiere decir que está mejor, seguramente. Sí, hay unos altavoces pequeños, llevo uno ahí, que ahora mismo me parece... Y que se escuchan genial. Lo pasa, vas probando, porque además dices, yo, claro... o sea, hostia, más de 30 pavos ya me resulta para esta cuestión tal de llevarlo de un lado para otro, lo pierdo y puede estar. Claro. Pero algo, he encontrado algunos y digo, hostia, este está. Se escuchan muy bien. O sea, algunos digo, pero que bien, sí, los traje. Que son así pequeñitos, los conectas y se escuchan. Una maravilla. Y entonces esto me parece muy bien, genial para hacer ruidos en los sitios. Pero luego también me gusta mucho, por ejemplo, llevar sonidos para la. El sonido forma parte también de la comedia cotidiana, ¿no? Yo tengo un género personal que es la cotidian comedy, que es decir, la comedia que tú vas a hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque la realidad no te convence. Okay. Es uno de los gimmicks que yo siempre... Mira, yo llevo uno que es, por ejemplo, una perilla, siempre procuro camuflarla de tal manera, esto hace así, entonces cualquier cosa... que toca, ¿sabes? ¿Ves? Exactamente. Esta es la idea, ¿no? La idea es rompe en un momento, haces así y dices, espera, que le llamo. ¿Sabes? O llamas a cualquier telefonillo en ascensor. Es una tontería, pero hace mucha gracia. Sí. Es una pera, o sea, es, fíjate que va ahí y el otro día no sé quién me decía, pero lo haces con la boca, no. Está. Pero esto es lo que a mí me mueve a vivir. Qué guay, bueno, aquí venimos a jugar. Vale, adelante, sí. Entonces, sí. Entonces, vamos a hacer el primer juego, que es una entrevista surrealista con respuestas absurdas. ¿Absurdas o sí, absurdas, vale? Sí, sí. Absurdas. Yo te voy a preguntar y ya tú me vas respondiendo. Incluso si quieres poner tono de voz diferente para responder, también. Sí. ¿Tú consideras que estás lo suficientemente bueno para entrar a Ciudadanos? Yo, hostia, esto es una cosa que yo quiero hablar de lo de estar. Yo, para entrar a Ciudadanos, no. No, o sea, de hecho conozco gente que está en Ciudadanos que va a mirar y dice, tú no. Digo, pero tío, podrían... No, a mí me han echado el patriotismo a veces, ¿eh? Sí. Vale, por ser demasiado patriota, o sea, exagerar, bromear con la patria, digo, me van a echar un día. Porque te pueden echar del patriotismo, vaya si usted fuera. Luego hablamos de lo de estar suficientemente bueno, porque es un tema que yo quiero abrir, es un melón que yo quiero abrir. Bueno, pero vamos a abrirlo. Mira, ahora. No, es que esto es una cuestión de... Normalmente los tíos bromean mucho. Cuando en redes y tal, el hate que me dan, tiene que ver y dice de pronto, está, no eres guapo y tal, feo, no sé, porque como eres cómico, pues jugamos a que eres feo y no te importa, pero a mí sí me importa. Porque no es verdad, o sea, no soy el cómico feo, ¿sabes lo que te digo? No, voy a quitar las gafas, vamos a ver, primero el pelazo, no, ¿vale? No es el cómico feo. Claro, no es el cómico de... pero puedo serlo, es decir. Luego puedo maquillarme, creo que hace poco fui a un open mic, al de Mierda Fresca me parece que fue. Ajá. Y están las fotos. Fui el único que fui disfrazado porque alguien me había dicho algo y no sabía... Bueno, los demás no sabían... Era Halloween. Era Halloween, pero fue el único que se disfrazó del loco de los gatos, que es un personaje que me he inventado yo, que es me un señor encanta. Con un batín y llevaba muchos gatos saliendo por los laterales y todo lleno de arañazos, ¿vale? Encanta el loco de los gatos. Todo lleno de arañazos. Y entonces yo iba a peinar así y ahí realmente era una... Mucha gente me miraba así como diciendo, este tío no me quiero acercar. Pues además llevaba estas gafas y quedaba muy bien. Las fotos están por ahí. Pero luego, a ver, estar bueno es distinto, yo no estoy bueno, soy atractivo, es decir, hay algo que de pronto, un día dices que sí, al año siguiente dices, oye, ¿qué ha pasado con Agustín? Tiene un verano bueno. No es una cuestión, es bastante más complicado. Pero las mujeres, os fijáis más en, más que, o sea, es decir, en otras cosas, veis un conjunto de cómo anda, cómo va, cómo habla, cómo baila, cómo comenta las cosas, es que hay muchas cosas, hay un conjunto. Un conjunto. Sí. Claro, entonces esto es atractivo. Y estar bueno, no, porque yo creo que, he hecho, intento hacer ejercicio, pero no, me voy a estufa el cuerpo, ¿sabes lo que te digo? No, me va a estufa. ¿Verdad? No me gustan los monitores, lo siento si hay monitores viendo esto, pero me hablan como, bueno, será gracioso, pero aquí mando yo. Entonces me cuesta un poquito, me cuesta. Y yo no, y tú no, yo también quiero mandar en el gimnasio. Nada, no, pero yo no, pero yo creo que, ciudadanos no, yo creo que tengo, no sé, yo siempre he visto... Además, yo siempre tengo unos looks que me gusta vestir pues como líder anarquista del siglo XIX o principio del XX. Siempre procuro buscar un pañuelo al cuello, como un héroe romántico de estos de... Me encanta sí. Eso de líder anarquista. Sí, héroe anarquista, sí, grandes abrigos. Yo iba más o menos moderadito, ¿no? Pero tal. Pero el abrigo que llevo a veces, que llevo un abrigo soviético gris, porque pesa mucho. Pesa más que dos personas, sí. Entonces, porque es un abrigo que está hecho para el frío, para que no te lleve. Pero a veces me cae tan bien que ya ha dicho, hostia, y mucha gente dice, es un abrigo de la época, sí, pero es que es un abrigo que me queda muy bien. Entonces, esto es del atractivo, es esto. O sea, esto es currárselo, y entonces, trabajarlo. Pero vamos, tampoco... Como para entrar Ciudadanos, no. No, yo a Ciudadanos no, porque ellos llevaban una época, llevaban el pantalón este, el docker este, ¿sabes lo que te digo? Que de crema, muy muy apretadito. Se pusieron muy de moda el traje este azul. Azul más claro, ¿sabes? El azul este lo pusieron muy de moda en su momento, azul sin corbata, como... Somos un poco el... Es que no sabía explicarlo. Sí, la primera página de cuando entras a AliExpress a buscar ropa. Ajá. Y te creen que eres un mafiosín, ¿sabes? Sí. Pues estas primeras ropas así. Eso hubo una época, ahora está... No, es que no creo que ni de coña. O sea, Ciudadanos a mí no creo que, vamos, ni me han echado caña. Bueno, en caso de evacuación de un centro comercial, ¿qué aprovecharías para robar? Oh, qué es que fíjate, mi cabeza ha dicho, hombre, no, que están evacuando. Pero como diciendo, no lo hagas, tío, no. Pero o sea, ya que estamos evacuando. Pero ya que está, pero en caso, sí, pero en caso de todo vale, ¿no? De evacuación de un centro comercial, ¿qué aprovecharías para robar? Me gusta esto, porque es que claro, ¿qué robas en un centro comercial ahora? Que entras a Brigibriju, te lleva a bisutería. No sé, es que no. Ah, la juguetería, sí. Sí, ¿en la juguetería? Sí, algún. No, ¿qué no, te llevarías de una juguetería? No, es que no hay muñecos así muy. Ahora. Tampoco. ¿Alguno de colección? No, soy coleccionista de. ¿De muñecos? Soy coleccionista de juguetes raros. De que tengan alguna historia que me parezca que eso podría. ¿A quién se le ha ocurrido esto, por ejemplo? Me parece. A veces voy andando por la juguetería y hago. Un momento, ¿esto qué es? Y encuentras verdaderas maravillas, verdaderos ingenios. Que a mí me gusta mucho la idea del juguete, la idea de que alguien dijo, voy a hacer esto para que la gente se lo pase bien, ¿no? Y entonces ha creado un juego, hay muy pocos juegos que sean así, pero enganchan. Pero yo creo que sí me llevaría de la juguetería algún jueguito así que fuera caro, por ejemplo, un este... Con el abrigo grande te caben cosas bastante. Ah, no, bro, si me pillan tenía que ya preparar una estrategia distinta. Sí, yo creo que ya. Es que, ¿sabes lo que te digo? Es que sensación esta de decir, no es que no necesite nada, es que en los centros comerciales no sé qué robar. ¿No te gusta? Telefonía, no, a lo mejor telefonía por arreglarme el móvil. Un aro de luz. Mira, eso, un aro de luz. Gracias, ¿ves? Algún altavoz así más potente. Los altavoces potentes. Un par de micros de estos que hay ahora que cantas y a la vez es altavoz. Ah, eso, los karaokes. Los karaokes que entran por ahí, eso me gusta mucho. Me compré uno hace poco con unos ahorrillos. Me costó mi dinero, lo compré. Sí. Pero hay unos que venden también del chino que. Sí, pero este era horrible. Potente, este era potente. Lo necesitaba porque creo que algún día. Me ha dado muchas alegrías un micro de esos, ¿eh? Me ¿sí? lo he llevado a trabajos y tal, y es una maravilla, porque puedes cantar, todo el mundo se anima, da una felicidad grande. Sí, es que yo creo que eso sí. ¡Ay! ¡Ay! Hay una bici, a lo mejor, si pudiera. ¿Una bici? Sí. ¿Te la metes debajo de? Puede ser una bici. Puede ser una bici. Un monociclo. ¿Qué es? Una rumba de estas, una. Ay, mi madre quiere una y entonces creo que son carísimas. Sí, 300, son muy caras. 400, esa es una, sí. Esa es una buena. Una rumba. Mira, aquí están preguntando, Yolanda Mora me dice: me gustaría preguntarle a Agustín, ¿qué le parece que un cómico cante en un monólogo? Haciendo una estrofa parodia dentro del monólogo. Sí, no, hay mucho además que se está haciendo así, haciendo una estrofa parodiada dentro del monólogo, es decir, una sí, que el monólogo lleve canciones. Sí. O sea, muchos cómicos y cómicas están haciendo, metiendo un trozo de canción. A mí me gusta que la canción sea parodiada, es decir, la canción tenga un sentido, pero no sea muy larga. Es decir, a mí me gusta. Cortita, ¿no? Hay gente que yo creo que se luce, que de pronto yo tenía un compañero, o sea, tal, hace muchos años, que metía entre medias canciones de crooner, de estas y tal, pero no había comedia. Es decir, había humor y de pronto unos parones, pues como los hermanos Mar cuando toca el arpa, que quedamos todos quietos, como diciendo, no digáis nada. Vale, no era que cambiaba la letra. No, pero parodia. Sí, yo de hecho meto. No meto canciones. Sí, meto la canción de Mercadona, que era la que he inventado como la continuación, porque yo decía que Mercadona son. Sí, y yo, pero como todo lo baso, exactamente, como todo lo baso en una realidad, yo en mi cabeza, te lo juro, y esto lo cuento en el mono, pensaba que era más larga. Siempre que llegabas a esa sensación de, y hasta que no soy más, y se ha acabado. Y digo. Ay, justo decía, he llegado tarde. Claro, no he escuchado digo, el resto joder, de la canción. Y soy, pero soy de. Porque, claro, como estamos invadidos continuamente por una música y un no sé qué, yo escucho lo que está sonando siempre. Y porque estoy siempre a mil cosas y es horrible. Entonces, la de Carrefour, la de no sé qué. Carrefour. Y esta de Mercadona decía yo, hostia, tío, qué mola. Mercadona. Y entonces, claro, yo lo con Mercadona. Y después te digo, hay producto increíble y comida muy de butén. Y alguna no tiene gluten. Entonces tiro. Otra es la fábula del clítoris, cuando comienza con una especie de canción que además está basada en una canción de, pues creo que es del Renacimiento, del Barroco. Creo que está basada en el comienzo del Ave María de Tomás Luis de Victoria. Entonces empieza a cantar la bella fábula del clítoris. Entonces es un momento que hago canción medieval, pero eso me hace gracia por todo esto. Por ejemplo, cuando hacía lo de Juan Valdés, pues sí metía un ruido de flauta, porque aquí nos bombardeaban con... ¿De Juan Valdés, el, sí, de, el del café? Sí, colombiano. es que decíamos que nosotros el anuncio nos llegaba... Nos llegaba un anuncio de Juan Valdés y la sensación nos llegaba es que el hombre solo recogía todo el café. ¿Sabes lo que te digo? Te llega, está solo. Él nada más. Claro, enfocaba en todo el campo, va con la burra y dice, pero esto... Y decía, ¿dónde está Juan Valdés? Digo, pues está los huevos de coger café. Recogía todo el café de Colombia. Entonces, claro, yo decía, hacía una narración y metía un sonido de flauta con reverb, un sonido como de flauta hecho con la boca, entonces como de flauta de estas de pues de precolombina y tal, ¿no? Entonces me acuerdo que era, decía, ¿cómo era? Era cada mañana, porque era, el anuncio decía, cada mañana Juan Valdés se levanta a recoger el grano del mejor café del mundo, café de Colombia, y sonaba... Y Juan y helicóptero y tal. Y él solo, grano y a grano. Grano a grano. Lo que pasa es que luego yo en las líneas contaba que Colombia, claro, produce otras cosas que también van más rápido, ¿no? Pero se te hace la burra. Bueno, vamos al siguiente juego. Pues vamos a hacer lo de cocina. Sí, lo que tú quieras. Sí, adelante. Vamos a ir. Se llama el que prefieres. Yo te pongo dos opciones. Sí. A y B. Tú vale. Tienes que escoger A o B. No puedes ni fusionarla. Sí, sí. No, tranquila, vamos. No. Es A o B o muerte, o sea. Vale. Vale. ¿Preferirías enviar una fotopolla equivocada a tu jefe o a tu suegra? A mi jefe. No, a mi suegra no, porque no, porque se me derrumbaría un mundo. Pero claro, te diría a tu jefe. Al cine. Que sea. Claro, diría, mira, perdóname, yo qué sé. Tal. Pasa que es curioso porque no, lo de la fotopolla es un arte, ¿eh? O sea, es decir, no, el concepto de... Hostia, tío, ¿sabes lo que pasa? Que yo me veo desde fuera. Tengo esa sensación desde muy chico de que estoy en una especie de película. Sí. Entonces, claro, yo en este tipo de cosas me veo, cuando lo intento hacer, me estoy viendo y me da cortecillo, ¿no? Pero vamos, no sé, lo de mandar así, te voy a mandar a mi jefe, prefiero. Sí, soy mi suegra, imagínate, una suegra, tío, que te llega. No, tío, tú sabes, la liada de familia. Bueno, pero a lo mejor yo no creo que... A lo mejor la suegra ni sabe bien cómo reenviarlo ni nada. No, claro, sí, pero no abrirlo, tienes razón. No, jefes, claro, así jefes y tal, que yo diga de pronto no. Pero es curioso porque yo creo, fíjate que yo he sido de enseñar alguna vez el pene, o sea, decir a compañeros, a hombres, o sea, por supuesto. O sea, pero esto es por... De decir, mira lo que tengo aquí. Sí. Y Salomón, por ejemplo, cómico, con un compañero nuestro, sí, Salomón lo conoces, sí. Claro. Él te lo puede contar. Estábamos en una gala de cómicos por Haití. La gala duró... Hostia, había 30 cómicos. Imagínate, 3 y horas y pico. 30 cómicos. Y luego estamos con la cosa esta de Agustín, te respetamos mucho porque tal, eres el maestro, el último. Digo, hostia puta, el último, tío. ¿Cómo que el último? El último, salías el último, cierras tú. Esto estaba ya. Y estaba el pobre Salomón actuando él, el penúltimo por ahí, no me acuerdo cuál era. Y entonces estaba yo entre bastidores y fue un momento como de... También eran los primeros 2000, ¿eh? También. Y entonces hubo un momento que al que estaba detrás de mí, digo, te juro, no puedo más, o sea, no puedo más, esto es larguísimo. Estoy por sacarme la chorra. Es una cosa esto que dices, me saco la chorra ahora mismo y esto se acaba. Y pero tal. Ahí y, en el escenario. Claro, es decir, no, pero yo estaba entre bastidores y de pronto me digo, espera. ¿Vale? Y entonces me la saqué así y digo, Salomón. Y entonces dice, y solo no le dice así, él estaba actuando y dije, y se giró y me dijo, el hombre decía, y lo dijo además en alto, perdóneme, es que se está sacando la chorra ahora mismo este hombre. Y sé que de hecho había una página que decía, yo estuve en el teatro cuando Agustín se sacó la chorra. O sea, que es decir, lo que pasa, por ejemplo, otra cosa que tengo que ver con las pollas, mola mucho como comienzo de libro para el Premio Planeta, una de las cosas que tengo que ver con yo, pues es que tú sabes que yo dibujo bien, ¿vale? Okay. Esto es un concepto más o menos bien como que digas, hostia, qué bien dibuja. ¿Y qué ocurre? Que sabes que los tíos siempre dibujan pollitas. Sí. Sí, esas pollitas que les gusta, fue la pollita. Entonces, una de las cosas más troleadoras que hacía yo era esto. O sea, uno dibuja una pollita, ay, ¿puedo dibujar yo otra? Sí, dibuja tú otra. Claro, yo la dibujo con sus venas, con, o sea, súper hiperrealista. Y diente. Y a los tíos que tienen, tío, tronco, no, borra eso, joder. Me encanta hacerlo, pero pocas veces lo hago. A día todo el mundo, que manda una polla. Bueno, entonces, la fotopolla a tu jefe. Sí, pero no os hagáis fotopolla. No, por favor. Ya está, no la envíes si no solicitada. Dibújalas, dibuja pollas. Mejor, dibuja mejor. Pollas, a ver, pero... O sea, ¿preferirías ser un Navi en Avatar? ¿Sabes los...? Sí, claro, ¿vale? Claro, sí. ¿O ser Thanos en Los Vengadores? Es que Thanos tiene su guantecito, sus movidas. Ahora que sabes que la... Que sí, la... Imagínate que te digan, te van a contratar en alguna de estas películas para que seas un... El Navi son los azules, estos de Avatar. Son los azules. Ya. Pero es que aquí sí... Aquí, o ser Thanos. Aquí sí hacen... Es un chiste que tengo yo, que se abre el telón y aparece un actor español pintado con brocha azul. ¿Cómo se llama la película? Abaratar. Vale, pero, exacto. Yo me gusta. Es que, ¿sabes lo que pasa? Estoy con lo del ordenador. ¿Qué me va a tapar más en ordenador? Yo creo que todo te va a tapar. Thanos me gusta más. Thanos, como vas a hacer de Thanos. Es todo. Prácticamente te van a vestir todo de verde para luego. Pero de Thanos. Thanos. Sería un papel muy chulo, porque imagínate tú ahí haciendo de malo. Matando a la mitad del planeta. Uf, tampoco es eso, ¿no? No, sí, pero, con el guante. Hacer de villano. Lo que pasa es que Thanos siempre he pensado que era un villano bastante. Yo creo que para mi imaginario de héroes y villanos me parece demasiado difuso, demasiado como sí. La idea de un dios y tal. No acabas de decir. No es el Joker, no es un tipo que digas, ostras, no es por ejemplo Loki, estas cosas que dices, que claro, pero yo creo porque al hombre lo han hecho tanto por ordenador, lo han echado tan encima, sí. El colorcico, no sé si el color es el adecuado tampoco, ¿sabes? Sí, morado es el color de que se está asfixiando, ¿me entiendes? No sé, ¿sabes? Y luego tienes un guante joyero para matar gente. Y no, porque cada joya es una cosa, es sí. Una existencia. Y cuando o es lo un, tiene es un, todo, es que puede matar. Puede matar a toda la mitad. A la mitad de la población. Sí. Y la hace ceniza, la hace la papilota. Sí. No, sí, esto está. Me gusta mucho, fíjate, en este concepto de los Vengadores. Lo digo para las dos últimas. La idea de cómo cuando unas personas han desaparecido tanto tiempo y tienen que volver, cuando has ocupado ya todo su espacio, ¿sabes lo que te digo? Que como te vayas. Te quitan la silla. Este concepto de gestión de la pérdida. Uf. Thanos. ¿Te quedas con Thanos? Sí, Thanos. Mola. Sí. ¿Preferirías trabajar como pato ecologista o como balanceador de dados? En ambas ganarías lo mismo. Te voy a decir que es un pato ecologista. Esto existe de verdad. A ver. O sea, no sé si viste la película de Jurassic Park. Sí. Que uno de los personajes se dedicaba a meter la mano en las heces de los dinosaurios. En las heces, sí. Bueno, es que... Sí, pero sí, estaba... Y cogía muestras. Bueno, si le habías dicho heces, también hubiera dicho... ¿Qué? Espera. Sí. Es un trabajo que existe, o sí, sea, que... Es pato una ecologista. Que, sí, que es meter, sacar muestras de heces de cosas. Es como una mezcla de arqueología con quimio y biología. Sí, entiendo el concepto. O balanceador de dados, que sería para evitar los timos. Yo eso. Pero eso ya lo soy yo. Ya lo eres. De... ¿Sabes balancear los dados? No, pero sé cosas. En los dos ganarías lo mismo. ¿Qué preferirías hacer? Dados, porque ya vengo de casa... Sí, imagínate, tú metiendo las manos ahí en todas las esas sí. Arqueológicas. No, esto no estaba preparado, esto fue casualidad. Eso es una cosa que yo no sé si me acordaré, porque claro, ya esto ya está, mira. A ver, ya, esto ya está, ya estoy aquí. ¿Ya lo has balanceado? Ya está. No, este es el balanceo. A ver, ¿dónde está el balanceo? Ahí. Ajá. Ahí se ve, aquí también se ve. Allí. Está esta cámara y esta cámara. Esa cámara. Esta, el balanceo, ¿no? Sí. El 5 está. 5 y 3. El 5 está a la derecha, a la izquierda. Bueno, yo la veo a la derecha. ¿Usted la ve? ¿Ah? Sí. Ok. ¿Está? Sí. ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. Sí. ¡Oh! Mucha atención, muy rápido. ¡Qué guay! ¡Madre mía, ahí qué está. Chulo! Vale, balancear. Estos son balancear dados. Ahí ¡ostras! Está. Gracias, amigo. Y hasta aquí el concepto. Y te quedas digno. Obviamente, si ya lo sabes hacer, te quedas como un balanceador de dados. De dados para siempre. Ya me quedo con eso. Es lo de meter la mano en caquita... En la caca no. No, a ver, está bien, bueno, pero... sería interesante también, una cosa... ¿Eh? Ya, pero esto es paleocopro. Arqueología, no sé, no sé. Yo creo que hay un curro, hay un trabajo en el futuro. Yo tengo mucha visión futura, o sea, es decir, veo cosas, flashes del futuro, ¿no? Y vi un oficio que dije yo, en el futuro va a ser esto, que va a ser arqueólogo de tatuajes. ¿Ah, sí? Sí, calcular por los tatuajes que tiene una persona, como una especie de... ¿Cuántos años tiene? No, incluso se puede usar para crímenes, sabiendo el tipo de letra, una gente muy especializada, que lo mismo esto existe ya. ¿Sabes? Seguramente. Sabiendo puedes saber en qué época, vale, tribales, este fue en el 90 y tantos, esto es un tío de los 90, tal, ¿sabes? Brujitas, vale, esto es la época en la que tal. O sea, tú puedes saber perfectamente, esto es un tío, digo, este oficio, claro. Esa persona prácticamente como es por los tatuajes que lleve. Pero eso es una, y la época que nació, esto es un oficio que se me ha ocurrido a mí. Pues a lo mejor ya existe. Sí, escríbanos si existe el oficio. Por favor. Sí. ¿Preferirías estar atrapado dentro de tu película favorita o que tu película favorita cobre vida en el mundo real? Es muy buena película esta, ¿no? Yo digo, pregunta, ¿preferirías estar atrapado dentro de tu película favorita o que tu película favorita cobre vida en el mundo real? No. Sí. ¿Cuál es tu película favorita? Comenzando por ahí, para ver. Claro, si, es que este si es el miedo. Tema, porque no tengo una sola, no tengo un hijo solo, no tengo, me cuesta muchísimo. Bueno, una de tus favoritas. Tiene, sí, claro. A mí me gusta mucho Amarcord, muchísimo, porque siempre que la veo me quedo allí a vivir. ¿Cuál es Amarcord? Amarcord es de Fellini, es una película que habla prácticamente de donde bebe mucha gente del cine, es su vida, ¿no? La vida de Fellini, un poco en una Italia, en un pueblo de Italia, donde tal. Yo no quiero que cobre vida en el mundo real, obviamente, porque es una época en la que estaba el fascismo italiano allí, pero me gustaría quedarme un tiempo en ese pueblo, pasearme en esa época. Bueno, y estás teniendo todos los datos. Sí. ¿Eh? Sobrevivirías, ¿no? No, es una película, simplemente yo creo que más que una película es una especie de cuadro, ¿no? Es una especie de pincelada de una época, de sus recuerdos, que van unos detrás desde que se pues cuando están en el cine, la calle, donde comen, cómo las familias se sientan a comer al aire libre, gritando, baja, sube. Es como Cinema Paradiso, ¿no? Es un poco ese de hecho muchos cineastas beben de Amarco, de Fellini. Siempre hay una idea en esa película, tanto la música como todo me transporta a un sitio. Entonces, esa es mi película favorita, claro. Yo hay películas que digo no sabría yo estar, o sea, hay otras que no, por ejemplo, me gusta mucho Casablanca, que es una película muy muy tal, pero no quiero estar en esa época tampoco, ni que cobre vida. Entonces, me gustaría pensar en una película así, que por ejemplo, hay momentos de películas que me gustan mucho, ¿no? Que es, además está, por ejemplo, en Fiebre del Sábado Noche me gustaría estar en el momento en el que John Travolta entra a la discoteca, que creo que se llama 2001 la discoteca, me parece. Que alguien me corrija. La discoteca se llama 2001. O sea, la entrada es... tanto la quinta de Beethoven, pero que está... O sea, es un momento, esa entrada... Que te gustaría vivirlo. Mira, me pone la piel de gallina, porque, claro, es un concepto... Claro, que para mí el baile me gusta mucho, me gusta el baile, pero me gusta mucho ese momento como de llegar a un sitio. Siempre me ha encantado, ¿sabes? Llegar a los sitios y que haya buena música y tal. Y este momento me encanta, porque es una película que a mí me gusta mucho, me entretiene mucho y va sobre macarras de, ya ves tú, de nuestra radio de Nueva York, ¿no? Pero que es una película además que nace de un artículo, fíjate, de un artículo. O sea, la música disco había muerto. La música disco hizo así. O sea, ya no se escuchaba tanto. Apareció esta película y se volvieron loca la gente. Otra vez con la música disco. Esta película trata sobre todo de parece ser que se descubre que hay chavales del extrarradio, tal, de no sé cuánto, de Brooklyn, de la zona tal, que van a las discotecas por la noche y bailan de la leche. Puertorriqueños e italianos bailando de una manera que hay concursos de baile, de tal, de la música disco. Y ahí están sonando los Bee Gees, está sonando todo a tope. Entonces, claro, es una exageración. Entonces es maravilloso. A mí me gusta mucho esa película, pero porque, bueno, cumple una cosa de personaje, de presentación del personaje, que me parece que yo otra vuelta además se lo curro mucho. Aprendió a bailar él bien, bien, bien para la película. O sea, es algo que me tiene muy, Muy divertido. Entonces, ¿sería esa película o la que me dijiste anteriormente? Todas. En todas me metería yo, ¿no? Ahí tiene nada. Que haber una que yo me meta, ¿eh? Pero tú prefieres meterte, no prefieres que cobre vida. Es que claro, siempre hablo de películas del pasado, entonces claro, me dejan un poco así, no. El mundo, pero, ¿qué ha pasado? Que estamos atrás, volvemos atrás. ¿Ves? Otra cosa que he inventado yo del futuro es que va a haber una realidad virtual que tú puedes entrar en tu propia película. Lo digo en serio, o sea, tú van a tener que hacer que tú puedas sentarte en el bar de Casablanca, en la barra, y ver la película desde ahí. Eso algún día se corregirá, para que tú te entres en Parque Jurásico y estés al lado del Jeep atrás. Y la película se haga, fíjate. Pues sí, tiene y puedes meter sentido. La manita en la caja. De Parque y el Jurásico. Agustín, que el Parque Jurásico. Pega, por favor. Hostia, me encanta esto, tío. Este no oficio. Toques eso, Agustín. O sea, tiene que salir el huevo y. No toques nada, sí, sí, o cosas de este tipo de tirar. No. Y que te mencionen los actores y todo ahí. Esto, claro, ya, eso ya es personalizado. Bueno, yo solo pido estar ahí, como figurante, ¿sabes? Pero sí, no. Qué curioso, porque nunca pienso en el cine de una manera como esto. Está bonita la pregunta, ¿no? ¿Cómo estarías dentro de una película? Y me has hecho pensar, digo, a ver en qué pienso yo. Porque, claro, hay películas que son, que dices, hostia, si estuviera aquí, o sea, en este instante. Se podría hacer una película de esto, de sí. Que alguien logre entrar dentro de su película favorita. Bueno, en la película está. No es la película favorita, obviamente, pero de nadie en ese instante, pero entran en Ready Player One, en la película esta, entran en El Resplandor. Ah, sí. Y hay uno que no la ha visto la película. Además le dice, ¿pero no has visto la película? Y dice, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y claro, está muriéndose de miedo todos en El Resplandor, ¿sabes? Entran dentro del Resplandor, de la película de Kubrick. Cualquier película así de Kubrick también tiene una cosa que me sobrecoge, me gusta mucho. Lo que pasa es que yo el cine yo creo que tiene esa cosa de poder verlo fuerte, de crear el clima, pero no entrar del todo, como siempre de asomarse. Yo creo que la gente, al espectador, ser espectador tiene que ver mucho con eso. No quiero asomarme mucho. Yo no quiero estar. El salvar a soldado Ryan los 10 primeros minutos, los 15, lo que sea. Yo no quiero estar ahí, que es una ensalada de tiros. Que no. Pero me hace mucha gracia, dice, pero si lo sabes, te puedes librar de cosas. Correcto. Exactamente. Sí. Eso es. Tal cual. Entonces, bueno, vamos al otro juego, el último juego, que se llama el What If. ¿What If? Sí, ¿qué pasaría si? Estás condenado a ser perseguido por un fantasma. Sí. Por el resto de tu vida. Sin embargo, puedes elegir qué persona muerta es el fantasma. ¿A quién elegirías como tu fantasma? Muy buena idea. Pero estas preguntas, ¿qué las hace? ¿Yo? ¿Las preparas tú? Sí. Hostia, pues son de juego de estos de... son de empezar con... Te voy a llevar a cenas de estas súper... Que la gente no tiene temas de conversación, me gusta mucho. Sí, como que bueno, y ahí se arma el debate, ¿no? Claro, es que es un gran debate. Hostia, ¿a qué persona muerta es el fantasma? ¿A quién llevas tú al lado? Es curiosa esta, está muy bien. Yo a Vitelchu, ¿no? ¡Ya es fantasma! ¡No puede ser fantasma! ¡Ya es fantasma! Yo, ostras, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que me hace mucha gracia porque lo primero que he pensado es que lo elegiría, pero cuidado que este se te pega, ¿no? Que está todo el día ahí. Está contigo, es tu fantasma. Claro, es que hay que elegir muy bien. Hay que elegir a alguien. Va a ser una compañera o compañero de vida. Porque va a estar ahí tu fantasma todo el rato. Ostras, tío. Complicado esto, ¿eh? De fantasma. Pues mira, Pedro Reyes. ¿A Pedro Reyes? Ya está, sí, a Pedro Reyes. Mira. Me lo llevo, sí, ya está, sí, porque sí, ya está. O a Robin Williams, ¿sabes? Qué guay, me ha gustado la respuesta. Claro, ¿sabes? Tienes ahí a un tipo... Pedro Reyes, además lo conoces. Claro, sí, lo conocí. Realmente, ya te digo, que para mí era algo que me tocaba el corazón esa persona. Me gustaba mucho su forma de ver la comedia. Entonces, esto. Pero me hace mucha gracia, hay una serie que se llama Fantasmas. Y mola mucho porque en la misma casa viven fantasmas de distintas épocas que se han quedado atrapados. Y hay uno que es de la época de los neandertales. Él dice, yo es que he visto todo ya pasar aquí. Dice, yo llevo aquí más que todos vosotros. Esta casa es más mía que la de... Por antigüedad. Claro, mola mucho porque te se van quedando de distintas épocas a convivir. Porque claro, te vas quedando atrapado en el mismo bucle y tal. Qué curioso los fantasmas. ¿Tú crees en fantasmas? Yo no. No, vale. No, tampoco, pero sé mucho de fantasmas. Pero bueno, molaría, ¿no? Que existiesen. Hombre, bueno, daría mucho. No da yuyu. Yanela, no da yuyu. Date cuenta que la gente no cae en esto. Si tú sabes que hay un más allá, todas las dudas de tu existencia se están disipadas. Claro. Claro. La vida del ser humano se basa prácticamente en las guerras y estos conflictos en dilucidar qué hay después. Si no quiero morir, rezo, las religiones, es que hay después. Y a mí me dice la gente, joder, pero es que esta película de mí, perdóname, me estás diciendo que hay un más allá. Pues me voy al más allá y ya está, me muero y me voy al otro lado. En el otro lado, pues ya a mí ya veré lo que pasa allí, ¿sabes? Pero sí, sabiendo que hay un más allá, pues ya está, dime que no duele, ya voy para allá. Pero, el dolor es lo que da miedo también. Siempre, nada. Pero ahora hay morfina y cosas. El más allá sería igual cómico monologuista. Yo es que creo que la gracia es algo que te lleva a un sitio. Te juro que yo he intentado a veces decir, no sé quién me dijo, dice, no vas a poder dejar ser así, o sea, de gracioso, ¿no? No, o sea, decir, hay cosas que yo he intentado y tal. Hace poco además estaba en el hospital antes de ayer y tal, por una cosa así de una hermana mía que está bien y tal, pero claro, lleva ahí tiempo y entonces ya la gente te va mirando en el Ramón y Cajal aquí según vas entrando. Y tal, entonces ya dice, qué guay, tú eres el cómico en el ascensor, así, tal, delante de mucha gente. Venga, me haría una foto contigo, lo que pasa que bueno, ¿no? A lo mejor no es el momento, y tal. Y digo, no te preocupes, si vengo ahí de oncología, estoy bien. Se quedaron todos así, qué broma, una broma. Pero claro, ustedes no caen en la cuenta que a lo mejor estoy yo viniendo de una prueba de algo gordo, claro. Imagínate, me ha pasado esto, o sea, de estar muy jodido y de pronto que te empiezan a bromear y tú tienes que tragar y decir, hostia, sí. Me acuerdo que era una doctora, me acuerdo una vez, me acababa de dejar una pareja, estaba destrozado. O sea, era el día siguiente y había ido al médico para otra cosa porque tenía cita. Y entonces me acuerdo que la doctora me dijo, tú eres el, sí, ¿no? El cómico, ay, me hace una gracia, me muero contigo de risa, tío. Y yo estaba así y me rompí a llorar, tío. O sea, me estaba mirándola y dije, sí. Y entonces, al intentar hablar con alguien, es decir, porque iba a decirle, no me sale la gracia, me dijo, uy, estás mal, ¿eh? Tal. Me vino bien porque recetó unas pastillas que. que a lo mejor no me habría recetado si no te hubiese conocido así como. Claro, claro, pero fantasmas, sí, sé cosas de fantasmas, sí. Bueno, estás caminando por un bosque, sí. Y descubres una maleta negra. Y en su interior hay $1,000,000 y un papel manchado con sangre que dice no. Sí. ¿Tomarías la maleta? Sí. ¿Te la llevarías igual? Sí, voy. ¿En serio? Sí. No he aprendido nada de las películas de misterio y de terror. No, pero lo que es una es que Run no la dejo pasar. No, a mí... No, porque escúchame, mira, hay $1,000,000. $1,000,000 y un papel escrito con sangre, no. ¿Con sangre escrito no? Sí, vale. Como que no lo cojas. Dice no. Dice no, pero yo interpretaría no lo cojas. Ya, pero escúchame, es que hay muchas cosas aquí, como de escribir con sangre, hazte sangre, escribe no, y dejo, a ver si, yo no sé si es muy lista la persona, no, pero la que ha escrito el no, pone no, pero decirle a alguien, hay $1,000,000, no lo cojas, no tengo boli, pero te lo voy a dejar sangrando, con un padrastro que me acabo de arrancar, no. Yo soy de devolver el dinero, ¿eh? Eso sí te digo. Por eso te digo que. O sea, si aparece la persona que se machacó el dedo para escribir el. Se lo doy. Pero tiene que demostrarlo. O sea, tiene que enseñarme que no tiene dedo. O yo lo llevaría a la policía. Yo soy de. Claro, para que vean con la sangre. Digo, miren, he encontrado esto. No, haré un operativo. Me gusta mucho hacer un operativo. He hecho varias veces un operativo. ¿Cómo sería el operativo? El operativo es llamar a la policía, llamar a gente, acordonar la zona y quedarme allí. Pero tú a bichear, mismo ahí. A bichear, sí, ya me ha pasado, que ya me mandaron. Digo, ya tengo aquí la placa. Sí, hay policías que me conocen, no soy fan de la policía en el sentido, veamos cómo mola ser policía, no que quiera ser policía, pero soy muy fan de ser detective. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ya ha pasado varias, he tenido varias de estas. Sí, de encontrar a una persona en el suelo, llamar a la policía, sí. Preparar no sé qué, tal. Otra vez se ha caído alguien en un accidente. Pues lo voy a decir así, o sea, soy muy de asistir, ¿vale? Veo un accidente y no sé si es que... Tengo el título de monitor de tiempo libre y digo, cuidado, y yo coloco tal. Entonces ha pasado como varias veces, y en mi barrio. Y entonces un día ya dijo otra vez, dijo el policía, Digo, perdona, digo, es que soy el que se para. Dice, vale, vale, no, si está bien. Como diciendo, está bien, pero claro, digo, pues empiezas a sospechar que los provoco yo. Termina siendo tú el sospechoso. No, pero el tío me dijo, no, gracias, gracias, joder, está bien que te pares. Digo, güey, veo que se cae alguien, veo un accidente y tal, y estoy, yo estoy de una para otra y siempre tal, pero tres veces, ¿eh? ¿Estás seguro que no fuiste tú que metiste el pie? Claro. ¿O qué? Claro, y de pronto hay una cosa que dice, le digo, pero esto puede convalidarme, puedes quitar multas por ser bueno, que estoy siendo bueno. Pero sí, sí, incluso, o sea, cuerpos en el suelo que están vivos, pero coño, llamando tan rápidamente encima, además me encanta deducir que pues seguramente las pisadas están esta mierda, pero no. O sea, que tú eres muy de CSI's, ¿no? Sí. Estarías ahí, estuvo caminando, seguramente. Sí, y me fijo en cosas allí, que digo, mira, fíjate esa, a lo mejor, fíjate que tiene, ahora, tiene un efecto secundario de lo que de seguramente tiene ataques epilépticos y está dejando la medicación porque eso es lo que provoca, no sé qué. Sí, sí, voy así. Y lo mismo se ha caído por eso, sí. No la han tirado. Porque si lo hubieran tirado, lo hubieran robado. Y ahí está el reloj, y ahí está no sé qué. Pero así, ¿eh? Pum, pum. De analizarlo todo. Bueno, no puedo jugar yo al Minecraft, al juego ese, no me dejan. Hay un juego que se llama Minecraft, ¿lo conoces? Minecraft. No. Que es de preguntas, de este tipo de. Y misteriosas, ¿no? Por ejemplo, te dice, hay cosas como de pronto, el que lo construye no lo quiere. El que lo compra no lo usa. El que lo usa no lo ve. ¡Ostras, qué profunda la pregunta! Es el ataúd. pero te quedas, hostia, de estas. Pero mola mucho, porque me gusta hacer cosas de estas de deducir. Sí, me divierte mucho los enigmas. Qué chulo, podría un día hacer ese juego. Búscalo, Minecraft. Ya, o sea, hay preguntas muy buenas, muy, muy interesantes de, pues esto ocurrió, no sé qué, tal, asesinatos, y esto está muy divertido. Qué chulo. Vaya. Pues nada, quiero aprovechar este momento para recomendar a la gente que vea el especial de Amazon Prime Video Monologame a Rec, que es un especial de comedia, de monólogo, donde aparezco yo. Sobre todo por eso, porque aparezco ¿Apareces tú? Vale. No se lo tienen que ver. Claro. ¿Y eso dónde se ve? ¿Dónde se ve esto? En Amazon Prime Video. En Amazon Prime Video, recuérdalo otra vez. Monologame a Rec. Rec, qué bonito, Monologamia Rec. ¿Y esto estás tú ahí? Sí, ahí con otros compañeros. Pero yo tengo Amazon Prime. Pues si nos puedes ver. ¿Y estáis actuando ahí? Sí, hay tres especiales. Uno que se grabó en Alicante, que sale Jaime Caravaca, Javi Show. ¡Ay, qué bueno! Bueno, otros cómicos más. Y dos que se grabaron aquí en Madrid. En uno aparezco yo con Coria Castillo, con Enrique el Grande, Jorge Segura, Denny Horror. Qué bueno, qué maravilla. Bueno, pues tengo que verlo, claro. Está muy guay. Pero tengo, no sabía que estabais ahí, fíjate. Sí, esto Monologamia no Rec. O sea, rec, como la vale. Endogamia de los monólogos. Sí, claro. Y Rec de Rec grabación. como el ogro verde. Vale, el Rec. Bueno, Agustín, quería preguntarte una recomendación de vida que le dejas tú a la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Yo, de la vida. Sí. Bueno, ya al principio diste una buena recomendación, que es como una especie de alcohol que te meten en los dientes. El odamida, lleva odamida siempre y un nolotil por si algo. Y un cuarto de diazepam por si te da un... No, yo siempre digo una frase que leí en un sitio y me gusta mucho porque resumía bastante, que era lo de, lo he dicho varias veces, lo de come... ¿Cómo era? Me hacía mucha gracia, era bonita, ¿no? Pero acaba muy, muy era trabaja como si no lo necesitaras, ama como si no te fueran a hacer daño y baila como si nadie te estuviera viendo. Y esta es la última, es la que más me gusta porque es verdad que la gente que le importa la vida tal, yo siempre la que más disfruta. Sí, procurar siempre vivir con vuestra con sin miedo. Y siempre con la idea que os habéis planificado de vida. O sea, es decir, os la van a quitar siempre. ¿Te acuerdas esto que decía? ¿Qué pasó con aquellos sueños cuando eras pequeño? ¿No? Sí. ¿Qué pasó con aquello? Se te olvidó. De verdad, o sea, que os van a intentar quitar siempre que lo que tú querías hacer, tu proyecto, nada. Persevera. Que Sylvester Stallone dijo, o hago yo de Rocky o lo hago o no. Me da igual, si no, no se hace la película. Pues eso. Siempre, yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la forma de ver el mundo. Y yo creo que si tú te das cuenta cómo funciona... Mira, yo una de las cosas me pregunta la gente, ¿qué tal estás? Y supongo que quieren que le digas de salud, de mental y tal, en general. Pues yo la cosa que siempre digo, las veo venir. Por ahora las estoy viendo venir, ¿sabes? Pues había una época que eres muy cándido y dices, hostia, me la han colado. Hostia. Últimamente creo que hay algo de experiencia que ya me dice, vale, vale, cuando me van a vender una moto lo veo muchas veces ya porque hay una experiencia, ¿sabes? Pues la voy viendo venir. Y entonces es un concepto que yo creo que también muchas veces se te madura, es que dices, bueno, pero estaros atentos al mundo que os van a intentar cambiar el estilo de vida rápidamente. ¿Proyectos que nos puedas contar? Uf. ¿Que no sean top secret? Sí, si es muy top secret, lo que estoy haciendo ahora, que estoy haciendo, pues ahora estoy grabando el especial de Nochevieja de con José Mota. Bueno, estoy saliendo ahí en algunos sketches. Volvemos con la segunda temporada de nuestro podcast, que tengo yo, que es sobre salud masculina o sobre el pis, es decir, se llama Al fondo a la derecha, que es sobre las pérdidas de orina masculinas, que no se puede hablar de ello porque es tabú, y entonces hicimos este programa como y nos dieron un premio y todo, nos han dado un premio, por eso bueno, pues tenemos segunda temporada, con lo cual es una alegría, que de pronto con un tema, más bien en cómicos y cómicas y tal, así que ya lo mismo os invitamos aquí también, porque a hablar de un problema bastante, y me gusta mucho porque se trata con humor, ¿sabes? Es un tema que es tabú para los hombres, pero las mujeres decís que os meáis enseguida. Sí, ¡me he meado! Y tal, me encanta. Nosotros no, tío, es como... No ¡abre sé, rápido que me meo! Que... Y después sale, se me salió un chorro. Exactamente, la capacidad que hay para hablar del pis, tío. Ya se me salió el chorro. Nada. Pues ahí seguimos. Y luego teatro también para el año que viene, con la cena de los idiotas volvemos. ¡Qué guay! Y de gira de monólogos. ¿Cómo es eso de la cena de los idiotas? ¿Cómo es? ¿Dónde es? En el Teatro Amaya. Sí, pero que es un monólogo de... No, la cena de los idiotas es la obra de teatro. La obra de teatro. Hago yo del idiota, vale. Sí. Yo he visto la película. Pues yo he hecho, la he protagonizado varias veces, varios años. Pues hace como más de 15 años estaba tal, luego la volví a hacer con otro elenco y este es el año pasado la hice. Es como siempre, es una obra que el personaje de Piñón lo hago yo. Pero claro, cuando me veas, cambiado, sin barba y peinado, fliparás. Por eso te decía antes lo del atractivo. Bueno, tengo bastante transformación. Te va a encantar porque el aspecto es muy... El personaje está muy construido. Estoy, ¡qué guay! Y luego empiezo ahora, pues creo que el mes que viene, no lo había hecho hace mucho tiempo. En Madrid actúo en solitario, en el Amaya también, pues creo que es el 30 de diciembre. Una vez al mes me meto, porque estoy de gira yendo fuera mucho. Hemos conseguido, pues eso, que en un teatro, pues hacer... Mucha gente me dice, oye, ¿estás actuando solo? También estoy en la gira del Club de la Comedia, en Madrid, Anoche del Club. Y luego en solitario en el Teatro Amaya, haciendo un espectáculo que se llama Está Agustín. Así que... Está Agustín. Que tal. Hay muchas cosas. La radio también trabajando, no sé. Hay proyectos también de otra parte, de los otros oficios, así pues de como dibujante, ilustrar libros, cosillas que se están saliendo y eso, y escribir también, que escribo bastante, pero vamos, y a ver si me pongo a escribir una novela o algo, porque... ¿En qué tiempo haces todo eso? Quítate el fútbol, con que no te gusta el fútbol en este país. ¿No te gusta el fútbol? No, nunca me ha gustado, lo siento, no es una cosa que... No me gusta el fútbol, no soy cervecero, soy lo más... Esa es mi hermana, todo eso es mi hermana. Yo soy lo más... Y es verdad, no te he ofrecido nada para tomar. No, es verdad. Soy lo peor. Qué bien, hablemos de esto. Es que me he emocionado mucho, se me ha ido la olla. No te preocupes. No, pero por ejemplo, no soy una persona que no bebo alcohol, no tengo... ¿Eres abstemio? Podría tomar un chupito en algún momento, tal, no es una cosa de... O sea, no tomo, pero chupito... No, quiero decirte que si es una celebración, Navidad, una cosa como... Pero nunca me ha sentado bien. Entonces, ¿no como... tomas cerveza? No, lo sabe, la gente me conoce, lo sabe, no. Mucha gente supone que, vamos, este va chuzado, este se mete cocaína a actuar. Mucha gente piensa que este oficio es cocaína y suerte, como sí. Digo yo. No, te meten pues otra cosa que tampoco probó, porque menos mal, porque hubiera muerto, porque soy hipertenso, o sea, con lo cual un café y tal. Entonces, son conceptos, pero soy muy, muy feliz, o sea, es decir, hay cosas que... A ver, no le digo no a nada, es decir, pero sé lo que me va a hacer daño, entonces no lo hago, ¿sabes lo que te digo? Claro. No censuro, digo, ah, el alcohol y tal, que haga uno que quiera, lo que pasa que en mi caso... Yo me siento fatal, me duele la cabeza enseguida, como un niño chico, ¿sabes? Que se toma un vasito de... Sí. No sé, a lo mejor ahora estoy mejor de salud, pues a lo mejor sí con el tiempo, pero dejé de beber porque era hipertenso, entonces, claro. Sí. Entonces, cuando ya estoy ahora ya más tratado, pues no lo he pensado, pero también no me acaba de sentar bien, ¿eh? No lo veo. Claro, y si no te sienta bien, lo ideal es sentirse bien. Claro. Para eso la gente consume alcohol, para claro, sentirse bien. Claro, ya está. El problema es que el día siguiente sí es verdad que es imposible sentirse bien. Bueno, no. Pero que yo te digo que yo me he pillado chuzas de estas, o sea, tomarme algo, pero siempre me ha sentado mal, he dicho, déjalo. Pero puede estar un año o dos sin beber, o sea, tres, o sea, no es una cosa. Y entonces de pronto un día digo, ah, pues voy a tomar una sidra, oh, voy a probar esto, voy a probar este vino. Claro, sí, lo hago porque me parece, me mola, pero... Me compré una botella de pacharán el año pasado y sigue intentando decir, ahora voy a tomar pacharán. No me sale. Eres un niño de 12 años intentando beber. No, olvídalo. No me sale. Ostras. Y el tabaco me lo quité. Bueno, así que fumaba mucho, entonces tampoco. O sea, que eres ahora mismo súper sano. Bueno, marihuana cuenta como... La marihuana es... Eso es salud, ¿no? Es sanísima. El CBD que se está vendiendo ahora es una cosa... El CBD no tiene lo de los alucinógenos, no. Solamente lo que te mantiene como con relajado y tal. Sí, bueno, en general digo yo también, eso sí, pero claro, yo tampoco puedo fumar de una manera... ¿El Pax lo tienes? Sí, el Pax, ese que me lo regaló Carpofón, me lo regalaron en una cosa que estuve, sí, el hornito, pero tampoco puedo fumar los humos, ¿sabes lo que te digo? Tiene que ser algo así y una cosa... Cada mil años, ¿no? O sea, no, sobre todo que no tenga que trabajar, porque con la dispersión que tengo yo, que ya habrá visto la gente, que va de un lado para otro la cabeza, no, imagínate tú fumado a qué lugar me iría yo, ¿sabes lo que te digo? No. Por ejemplo, los químicos me han dado mucho miedo porque con esta cabeza... Yo digo, seguro que se me va a ver una habitación y ahí me quedo a vivir. ¿Sabes lo típico que dice? Estaba bien, lo que pasa es que se tomó una seta de no sé dónde y se quedó en el sitio, ¿no? Se queda en el lugar a vivir. Te puede pasar que te quedas a vivir ¿Te allí. ¿Te imaginas? Sí, no, por eso me da miedo. ¿Te imaginas? No conozco a nadie que le haya pasado eso. Sí, que sí, se haya sí, quedado sí, ahí en ese mundo de fantasía sí, y no haya sí, vuelto sí, muchos, nunca muchos, más. Muchos, sí. Sí, sí, sí. Claro, porque, hombre, siempre tenías algo ahí, a lo mejor dormido, en un brote de tal o de alguna cosa. Entonces, eso se activa, psicoactivo, lo que haces es activarte y te activa como te tomas un alucinógeno, un ácido, esto. Hay mucha gente que ha dicho, mira, a vivir aquí, se le ha activado una parte. La mayoría de la gente está bien, ¿sabes? Pero, yo nunca he probado ningún alucinógeno. No lo hagas, bueno, yo no sé. Yo, pero, los químicos. Pero nunca veo como que he investigado tampoco. Yo creo no, que si no, yo me no, voy a no, lo que pasa es que siempre los peligros de las primero. Cosas. No, nosotros, yo tengo la costumbre de no pasar más lejos de. ¿Sabes? No. Yo no creo, no paso más allá de cierto. Digo, hasta aquí. Marihuana ya es. Vale, ya está, suficiente. ¿Sabes? Que está legal en otros sitios, ya está ahí. ¿Por dónde te podemos seguir? La gente que quiera ver tu trabajo, saber dónde, yo dónde no me, colocas las cosas. Yo tengo una página web, pero bueno, ajá, esto es una página web que a veces pongo ahí las cosas en agustin-jiménez.com. Eso es un poco, bueno, pero yo suelo subirlo a las redes cada día. Que mira, ahora tengo que preparar un vídeo para mañana. Luego tengo que poner otros carteles más de para este fin de semana en el club, por ejemplo, en el Club de la Comedia. Que yo casi todos los fines de semana estoy en el club actuando. Okay. Y luego en el solitario, que actuaré, pues eso, el 30 de la mayo. Entonces yo voy poniéndolo siempre subo, tengo un vídeo. ¿No? En Instagram o en Twitter. Como y en, Agustín Jiménez. ¿No? Exactamente, Agustín Jiménez, sí, en Instagram, exactamente. Ese soy yo. Genial, bueno, sigan a Agustín. Ahora tengo muchísimas ganas de que empiece esa obra de teatro. Ay, no la viste, vale. Usted no la he visto, o sea, he visto la película, pero no te he visto ahí. No te digo, luego te lo digo de récord. Pues voy a ir a verla. Sí, además el año que viene está, sí. El año está que muy viene bien. Está muy bien. Síganlo por las redes sociales, síganlo por en la página web. Por todos los proyectos, por todas las partes donde del mundo mundial. Y está buenísimo todo lo que hace. En Onda Cero también está genial. Muchas gracias. Ahora en lo de José Mota, seguro que también va a estar también, genial. También. O sea que, nada, disfruten mucho de la comedia de Agustín Jiménez y síganlo por las Pero redes sobre todo en directo, estoy en directo. En directo también. Actúo en directo. En directo les voy a gustar más. Eso. Las redes, hay gente que me tiene y dice: este no. Este es rojillo. Y pues nada, síganme a mí como Dianela Padrón y nos vemos la próxima semana con Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación Me y encantado. Por venir aquí a Corazón Radio. Gracias, chao. Adiós.